Se suspendió el desahucio. ¿Cómo está tu ánimo ahora? Sí, estamos relajadas gracias a los de Stop Socios por apoyarnos siempre. Ahora es cuestión de buscar el piso y ya entrar, porque el banco más no va a poder hacer. Y ahora esperar. ¿Y cómo pasaste la noche? Pues muy mal, la verdad. Muy preocupados, tristes. Y ahora este tiempo de un mes va a requerir mucho trabajo para encontrar un piso donde poder entrar, ¿no? Donde poder estar otra vez en un hogar. Claro, sí. Ahora hay que mover más porque ya es el final final. Todavía no sabemos ni siquiera fecha. Han dicho 30 días, pero no estamos seguros. Así que hay que buscar piso ya. Empezar a partir de mañana en buscar. ¿Te sientes apoyada por estos desahucios? Sí, eso sí. Gracias a ellos, que si no estuvieran, no, nos veíamos en la calle. La verdad, muchas gracias a los de desahucios. Siempre. Mucho ánimo y ojalá que encuentres pronto un piso. Sí, muchas gracias. A usted también. Gracias.